Te lo repito. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora por la palabra que pones en mi boca para dar a tu pueblo en esta hora. Padre, apodérate de mí en esta hora. Apodérate de mi voz, de mi garganta, de mis cualidades, de mis errores. Apodérate todo en mí. Tómame, Padre, en esta hora. Para que yo sea un vaso útil en tus manos en este momento. Para que tu espíritu descienda, tu espíritu caiga sobre mi vida, dándome unción para predicar. Y bendice también a los hermanos que hoy van a oír, que sus oídos sean abiertos para escuchar la santa y poderosa palabra tuya. Que sus oídos sean abiertos, Padre, para oír, Señor, tus cosas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Muy bien. Tome su asiento, aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy bajo el tema, hermano, exhortaciones para el profesante, la peor condenación. Este fue el texto al que tanto le huí, pero llegó la mañana gloriosa. Y le huí porque este texto es demasiado violento. Este texto es un texto fuertísimo. Me parece que aparte de Apocalipsis, este texto es el más fuerte de todas las epístolas, de todos los evangelios, hermanos, y de gran parte del Antiguo Testamento. Pues la última vez hubo gente que se ofendió cuando yo prediqué de Hebreos 6 y no sé qué. Entonces yo dije, no, ¿para qué se ofendan? Pero acordé que si quiero agradar a los hombres no sería yo siervo de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces dije, toca apreciar lo que es. Ahora, quiero hacerle la aclaración que esta palabra no es para los verdaderos hijos de Dios, porque nunca un verdadero hijo de Dios va a hacer lo que esta gente de este versículo hizo, hermano, ¿verdad? Estamos ciertos y parados en la verdad que la salvación no se pierde, de que el que pierde la salvación es porque jamás la tuvo, de que estamos seguros en la salvación de Cristo, somos las ovejas del Señor, estamos en su mano y que Él no perderá ni una de ellas, ¿verdad? ¡Amén! Amén. Pero esto es para aquellos, hermano, de los que están llenos nuestras iglesias, que ellos creen que son cristianos, pero de verdad no son cristianos. Ellos creen que son cristianos tal vez porque el pastor les dijo que ellos eran cristianos. O ellos creen que son cristianos porque su familia dicen que son cristianos. O porque otras personas de la iglesia dicen que ellos son cristianos, hermano amado. Pero como dijimos hace 8 días, en realidad personas que de boca honran al Señor, pero su corazón está bien lejos de Él, ¿cierto que sí? Amén. Es para ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos de los que están escuchando aquí? Yo no sé, porque yo no conozco el corazón de nadie. Para mí alguien puede ser cristiano, pero para Dios no lo sea, ¿verdad? O como para mí alguien me pueda parecer que no es un cristiano, pero para Dios sí lo sea, así que yo no lo sé. Sí. Amén, hermano. Lo importante es que usted esté listo para examinarse esta mañana. Lo importante es que esté preparado para no endurecer su corazón a la voz del Espíritu Santo. Lo importante es que usted pueda reconocer que quien habla no es este servidor, sino que quien habla a través de este servidor al interpretar la palabra a ustedes es el mismo Dios y Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Este texto, hermano, para comenzar, en el verso 26 nos habla de un pecado. El verso 26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué pecado es este? ¿A quién se refiere este pecado? No son todos los pecados, hermano. Es decir, no que usted dude, porque es que la mayoría de veces que nosotros pecamos lo hacemos voluntariamente o no. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy pocas veces pecamos de omisión. Omisión quiere decir que no, ni nos damos cuenta que pecamos. Pero muchas veces nuestros pecados son voluntarios, deliberados. ¿Por qué? Por ejemplo, usted tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo. Y allá en la soledad de su noche, usted ahí despierto a las 2 de la mañana pensando cómo soluciona eso. Y entonces el diablo le da vueltas en la cabeza. Le dice, pues me tocará decir esto y esto, me tocará decir mentiras, porque ¿qué hago? Eso es un pecado, ¿qué? Premeditado, deliberado. Es un pecado voluntario, pero no es de esos pecados a los que se refiere aquí, ¿cierto? Esos pecados tienen perdón, han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y usted debe buscar el perdón familiar de Dios en esos pecados. El pecado que aquí se refiere directamente a aquellas personas que después de haber conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué verdad? Si vemos el contexto de Hebreos, es la verdad sobre el Hijo de Dios. La verdad sobre la obra del Hijo de Dios. La verdad sobre la crucifixión del Hijo de Dios. La verdad del amor del Hijo de Dios. Todas esas verdades. Si después, personas que después de haber conocido esa palabra preciosa, de haber sido iluminados con la palabra de Dios, vuelven al mundo. O aunque no hayan vuelto al mundo, siguen en la iglesia, pero siguen pecando deliberada, descarada y sistemáticamente. A esas personas se refiere este pasaje. No a las veces que el creyente cae, porque todos resbalamos y todos resbalamos todos los días, hermano, ¿verdad? Todos, no a ellos, se refiere a los que deliberada, descarada y sistemáticamente, después de saber de que esto es pecado, lo siguen haciendo y siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante, viviendo vidas que no parecen cristianos, sino mundanos, y eso que ya conocen la verdad de la palabra de Dios. A ellos se refiere esa escritura. Habitualmente estas personas se llaman los descarriados, así se le dice en el argot cristiano, ¿verdad? Esos son los descarriados. Estuvieron en la iglesia, ya no están. O uno llama, estas personas que se apartaron de Dios, estuvieron en la iglesia, ya no están. Pero ojo, que aquí hay una categoría, y se lo recalco otra vez, que hay gente que está en esta condición, ¿verdad? Pero está en la iglesia. Porque no el hecho de estar en la iglesia no me va a indicar que no estoy en este estado. Puedo estarlo estando aquí dentro de la iglesia. Entonces nos habla de ese pecado, del pecado de apartarse de Dios, del pecado de regresar al mundo, del pecado de descarriarse, como lo diríamos. Quiero hacerle notar aquí cómo se relaciona el verso 25 y el verso 26, porque se relacionan. El verso 25, recuerda, hace 8 días estuvimos hablando, que nos dice que no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque es peligroso, dijimos hace 8 días, ¿cierto? Ahora, note cómo se relaciona, cuán peligroso es, note cuán peligroso es dejar de congregarse. El comienzo del verso 26 empieza con qué palabras. ¿Qué dice ahí? Porque, hasta ahí, esa palabra porque, ¿verdad? Esa palabra porque conecta el versículo 25 con el versículo 26. Alguien nos está queriendo decir algo así, miren, no dejen de congregarse, porque si dejan de congregarse, pueden caer en ese pecado. Fue lo mismo que les dije hace 8 días. La persona que deja de congregarse, hermano, se enfría espiritualmente, y del enfriamiento espiritual a irme al mundo, a renegar mi fe, hay un solo paso, únicamente un solo paso y nada más. Así que es peligroso. Usted puede notar, por ejemplo, hoy la asistencia, ya, lo que les dije hace un día. El diablo empieza a atacar. Me salió un paseo, me salió una reunión, me salió esto, y dentro de 8 días me salió esta cosa, y me salió. Y de tal manera, hermano, que muchas personas, la última vez que este año vinieron a culto fue el domingo pasado, porque de aquí en adelante empieza el diablo. Y eso es peligroso, le estoy diciendo. Usted no puede caer en eso, usted no puede hacer eso. Usted tiene que seguir congregándose, tiene que estar juicioso en su grupo de crecimiento, los miércoles, los domingos, cada vez que pueda congregarse, tiene que congregarse, porque corre el peligro de enfriarse y de resultar en este estado espiritual que es apartado de Cristo. ¿Cuántos quisieran estar así? Digan amén. Amén. Muy bonito, ¿no? Amén, Dios. Tenga en cuenta, hay un pecado. El pecado es apartarse de Dios, descargarse, ir al mundo. Y aún gente dentro de la iglesia está en ese estado. Conocen la palabra de Dios y deliberada, descarada y sistemáticamente siguen una vida como si jamás hubieran oído nada de la Biblia. Y luego en segundo lugar, el texto nos dice, si pecamos, entonces en segundo lugar hay un juicio. Hay un juicio sobre esas personas. Estas personas se han metido en el problema más grande y terrible de sus vidas. Estas personas no saben con quién se están metiendo y a qué se metieron, renegando de su fe y regresando otra vez al mundo, hermano. Note que el final del versículo 26 dice ahí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, note, una persona que se aparta de Dios, ya no hay esperanza para él, ya no hay sacrificio que valga eso. Leyendo esto en contexto, como las personas que a quienes se les escribe esta carta estaban en peligro de regresar a él al judaísmo, y usted sabe que el judaísmo estaba lleno de ritos respecto al pecado, que matar el cordero, que una cosa y la otra. El autor Espíritu Santo lo que les quiere decir aquí es, no crean que esos sacrificios de corderos y esos ritos son eficaces para quitar el pecado. El único sacrificio eficaz para quitar el pecado es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es el único sacrificio. Pero si reniegas de ese sacrificio, ya no hay esperanza para ti. El único camino que tenías para ir al cielo, tú lo perdiste. No porque Dios no quiera dártelo, no porque tú renegaste de ese único camino que tenías para ir al cielo, al apartarte de Dios. No hay esperanza para esa persona. Puede irse al infierno. Puede irse al infierno. Luego aquí dice, empieza a describirnos el juicio que hay sobre esa persona. Y dice, en primer lugar, el verso, note lo que dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que se atreve a conocer la verdad y aún así seguir viviendo como si nunca hubiera oído nada, hay un juicio de Dios en su vida que en primer lugar es un juicio horrendo. ¿Qué palabra cogió el Espíritu Santo para hacernos entender esto? Es horrendo ese juicio. La palabra griega también puede traducirse aterrador, espantoso. Es un juicio espantoso, terrible, temible. Así es el juicio de Dios, un juicio horrendo. Y luego en segundo lugar nos dice que ese juicio es como fuego que hierve. Imagínense esa imagen tan terrible. Es fuego que hierve, esto es una clara alusión al infierno. Y lo que está diciendo es que las personas que conociendo la verdad se apartan de Dios, o que conociendo la verdad siguen viviendo vidas tan impías como pueden, son gente que merece lo peor del infierno. Y si hubiera un lugar peor que el infierno, ¿quién se lo merecería? El juicio de Dios es candela que hierve. Y en tercer lugar, dice ahí, el verso 27, que esas personas que hacen eso son sus adversarios. Son sus enemigos. Y luego todos somos hijos de Dios. No. Hay enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que conociendo la santa verdad se burlan de ella y siguen viviendo vidas impías y van al mundo de nuevo, hermano. ¿Qué dice Santiago 4:4? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es automático. El día que usted decide amar más el mundo, el pecado, el día que usted decide amar las cosas del mundo, irse tras el pecado, ese mismo día usted se vuelve el enemigo, el adversario de Dios. Dios, usted es el adversario de Dios. Y de entre todos los enemigos que yo quisiera tener, no quisiera tener el primero es Dios, hermano. Dios es un enemigo temible. Y cualquiera oye esto y piensa, pero ¿por qué así? ¿Por qué eso así de severo? ¿Por qué un juicio así? ¿Por qué esa ira de Dios sobre esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 29. Quien hace esto comete un pecado horrible porque está haciendo tres acciones terribles. El verso 29 dice, hermano, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? El verso 28 dice que el que viola la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, por boca de dos o tres testigos, muere sin compasión. ¿Qué pasaba? Ahí lo dice claro la ley, usted lo puede leer. La ley estaba, y si a usted lo acusaban de violar la ley por la boca de dos o tres testigos, usted moría sin compasión. No había misericordia alguna para esa persona. ¿Cómo la mataban? A piedra la mataban. Verso 29 entonces nos dice, y ustedes, ¿cuánto mayor castigo no merece el que, número uno, pisotea al Hijo de Dios? Conocer la verdad y apartarse, descarriarse, equivale a despreciar al Hijo de Dios. Su persona, imagínese. Por eso esta gente merece lo peor del infierno. Por eso esta gente merece el peor de todos los juicios. Atreverse a despreciar, a pisotear, a dar patadas al Hijo de Dios. Por eso esta gente merece lo peor del infierno. Y eso hace una persona después, cuando conoce la Biblia y se aparta, pisotear al Hijo de Dios. Pero no solo pisotea al Hijo de Dios, sino que dice, sigue diciendo el verso 29, hermano, que esa persona tiene por inmunda sangre, no solo desprecia al Hijo de Dios, sino que también desprecia el sacrificio de la cruz del Calvario. Y esto es infame, esto es de infelices. ¿Sabe usted cuánto fue el sacrificio? ¿Sabe el dolor, las lágrimas, sabe la sangre que costó el sacrificio precioso de Jesús para que un infeliz venga a pisotearlo, apartarse de Dios? Es escupir el sacrificio de Cristo, es dar bofetadas en la cara de Dios y decirle, tú no me sirves. Eso hace una persona cuando se aparta de Dios. Y por eso merece el peor de los castigos. Por eso merece ser partido en dos. Por eso merece ser condenado y quemado en fuego por la eternidad. Porque ha pisoteado, despreciado la preciosa sangre de Cristo. La preciosa salvación. Pero no solo eso, hermano. Aquí voy a hacer un paréntesis interesante. Estamos ciertos en que la salvación no se pierde. Estamos parados en eso, es una verdad, pero no es un dogma. Es una verdad, pero no la verdad, no es un dogma. Me explico, hay cosas que nosotros los cristianos tenemos claras y que son verdad y que son dogma para nosotros. La vida, la palabra de Dios. La Trinidad es otro dogma. La salvación por la fe es otro dogma. Que Cristo regrese es otro dogma. Esas cosas no cambiarán. Pero hay cosas que uno discute, ¿no? Y yo he tenido siempre aquí, o no siempre, ahora que estuve estudiando esto, la idea, y se lo tengo que decir porque tengo que ser sincero con usted, que hay posibilidad de que eso no sea verdad. Por ejemplo, considere este texto. Verso 29 nos habla de santificados que pisotean la sangre de Cristo y que desprecian al Hijo de Dios. Esa palabra santificado del verso 29, subraya si quiere ahí, es una palabra exclusiva para gente que ha sido redimida, regenerada. Un santificado no puede ser uno que no conoce a Cristo. Un santificado no puede ser un mero profesante en la iglesia. Un santificado tiene que ser un cristiano. Ha sido apartado, ha sido puesto aparte dentro del mundo. Pero aquí tenemos santificados pisoteando la fe de Cristo, pisoteando al Hijo de Dios y siendo condenados en el infierno por eso. Entonces cabe la posibilidad. Otro texto que me ha estado dando vueltas es Apocalipsis 22, hermano. No voy a perder Hebreos, pero venga al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Mire lo que dice el verso 19. El verso 19 dice: y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo primero que quiero decirle es que las versiones de la Biblia más antiguas del libro, no dice que él quitará su parte del libro de la vida, sino del árbol de la vida. O sea que es más probable que ahí en el original, en el texto original, hubiera dicho árbol de la vida y no libro de la vida. El caso es que árbol de la vida y la santa ciudad, indiscutiblemente son términos que nos hablan de nuestra salvación eterna, que nos hablan de la salvación escatológica. Nos habla de eso. Ahora, aquí está diciendo muy claro, no tiene lugar a dudas esas palabras, que hay gente que tiene lugar, que tiene su parte en ese árbol, y que tiene su parte en la santa ciudad, pero que si a esto, que dice el libro, le va a ser quitada. O sea que hay posibilidad. Entonces ahora usted me dirá, ¿y entonces ahora qué creemos? Pues vamos a seguir creyendo que estamos seguros en la salvación de Cristo. Cuando llegué al seminario, le quiero contar, mis años de seminario, yo sigo estudiando, ¿no? Pero cuando sube en el seminario, uno llega al seminario, y en el seminario, todo lo que uno cree que es verdad, resulta que ya no es verdad. Entonces le dice, no, ¿usted cree que usted está, todo eso que le han enseñado es mentira? Y llega un momento uno de crisis espiritual, porque uno dice, ¿entonces ahora qué creo? Yo una vez un profesor con eso, le dije, profe, ¿ahora qué creo? Ya no puedo creer esto. Ustedes dicen que esto es mentira, que esto no es, que todo es mentira. ¿Ahora qué creo? Y él dijo, es de irresponsable dejar de creer algo porque alguien lo dijo. Usted no debe cambiar sus creencias hasta que no te abases firmes para cambiarlas. Y si eso es lo que usted cree, sígalo creyendo hasta que a través de la vida se compruebe otra cosa. ¿Me hago entender? Así que, ¿en qué creemos? En que estamos seguros en la salvación de Cristo. Estos textos hay que seguir estudiándolos, hay que seguir mirando. Y si algún día yo descubro otra cosa, pues se las digo, hermano, no hay problema. Pero de ahí, y retomemos, cerremos el paréntesis, retomemos, dice ahí, Hebreos capítulo 10, dice, apartarse de Cristo es despreciar al Hijo de Dios. ¡Qué infame una persona que hace eso! Apartarse de Cristo es escupir en la cara, escupir en la cruz de Cristo, es contemplar a Cristo crucificado, llagado, destrozado, escupir su sacrificio. Eso es de infelices, de miserables. Pero por último dice ahí que apartarse de Dios es insultar al Espíritu Santo. ¿Ha oído usted, ha leído en el Evangelio de Mateo cuando habla de la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿lo ha oído? Que dice que es un pecado imperdonable, que ni en esta vida ni en la próxima ese pecado se le va a perdonar a quien lo cometa. Y entonces, ¿cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia del Espíritu Santo es esta, hermano. Es apartarse, es el pecado de la incredulidad, es el pecado de endurecerse contra Dios. Y no tiene pecado no porque la sangre de Cristo no puede perdonar ese pecado, sino porque su actitud, la actitud de esa persona, hace imposible el perdón. Así que insulta al precioso Espíritu Santo esa persona. Ahora entiende por qué merece lo peor del infierno esa persona. Ahora puede entender por qué si existiera un lugar peor que el infierno, eso sería nada para esa persona. Porque antes, hermano, que un simple concepto de pecado, apartarse de Dios es despreciar el amor de Cristo. Es humillar, es despreciar su sacrificio, despreciar la misma persona de Dios. Y no quedará sin juicio quien tal se atreva a hacer, se lo hace. Y por último, el texto no solo nos habla ahí de que hay un pecado, no solo nos habla de que hay un juicio, sino también nos habla de que hay una venganza. Hay una venganza en este texto. Y el verso 30 nos habla y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ha notado usted que la gente tiene una imagen de Dios traída de la nueva era, que Dios es viejito, estilo Papá Noel, que usted le puede hacer lo que le quiera hacer y Dios siempre va a andar con una sonrisa eterna y bonachona sobre usted? Nada más lejos de la verdad. Este texto nos habla de una parte del carácter de Dios que no nos gusta admitir y que no nos gusta saber que existe, y es que Dios es un Dios que se venga de sus enemigos. Quiero que no pierda el texto, pero va el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 12. El profeta Nahum hace una descripción muy especial de esto que le estoy diciendo. Profeta Nahum, búsquenlo en el índice, porque es un libro pequeño. Profeta Nahum, capítulo 1, el verso 2. Dice el profeta Nahum, verso 2: Jehová el Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga a sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová camina en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán y el Carmel languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se agita en su presencia, y el mundo y todos los que le habitan. ¿Quién se sostendrá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. La ira de Dios es aterradora. Cuando Dios se aira, se parten las montañas y los ríos se secan ante la ira de Dios. Aquí está una imagen de los desastres naturales, tratando de evocar el terror que produce un desastre natural, para que la gente entienda el terror que debe producir la ira de Dios en nuestro corazón. ¿Cuánto terror provoca un tsunami? Solo cuando uno ve las imágenes de esas olas gigantescas azotándolo, le causa terror. Solo ahora imagínese vivir. Solo cuando la tierra medio se mueve, enseguida viene el terror, queremos correr. Ahora imagínese el terror que causa que la tierra se mueva, la tierra se abra. Y él dice, así es la ira de Dios. Y es el terror que debería provocar en quienes temen a Dios. Ira. Este texto dice varias cosas de Dios. Dice, número uno, Dios es celoso, es decir, Dios solo nos quiere para Él. Él no quiere ídolos a nuestro lado. Dios nos quiere solo a Él. Este texto dice que Dios es vengador. Dios se venga de sus enemigos. Y justamente Dios se va a vengar de aquellos que un día le conocieron y se atrevieron a apartarse de Él. Dios se va a vengar de ellos. Hay gente por ahí con una falsa seguridad, que se apartaron de Dios o porque viven vidas llenas de pecado. Y nada les pasa, es que Dios está feliz con ellos. Y que esto es mentira, pero nada más lejos de la verdad, hermanos. En esta vida o en la próxima, Dios se vengará de sus enemigos. Póngale el sello a eso. La persona que se burla de Dios no sabe con quién se metió. La persona que se burla de Dios se metió en el peor problema de su vida. La persona que se burla de Dios está en gravísimos problemas. Dice este texto que está lleno de ira y que no tiene por inocente al que es culpable. Dice el texto que el Señor guarda enojo y que aunque Él es tardo para la ira, llega el momento donde su ira se derrama, y ciertamente su ira se derramará sobre los que se atreven a pensar. Su palabra y sus cosas son un circo. ¿Entendiendo la palabra? Dios se vengará de ellos. El verso 31. Quiero terminar así. Fíjate en el verso 31 de Hebreos 10. Hay un pecado. Y el pecado es... Y un pecado que es terrible y es... Conocer la verdad y apartarse de ella. O conocerla y seguir viviendo nuestras vidas de manera descarada, sistemática y deliberada, como si no lo supiéramos. Está ahí. Pero sobre esas personas hay un juicio. La ira de Dios contra ellos. Porque atreven a despreciar a su Hijo. Se atreven, hermanos, a escupir el rostro de Cristo crucificado. Porque se atreven a insultar al Espíritu Santo. Merecen el peor de los juicios de Dios. Y por último nos dice que no solo hay un juicio, sino que hay una venganza. Y que no crean que aparán esas personas. Tarde o temprano, en esta vida o en la próxima, Dios se va a vengar de sus pecados. Se va a vengar de lo que ellos le hicieron. Pero el verso 31 nos dice algo, 39, perdón, el verso 31, perdón, nos dice algo, que ojalá yo me equivoque, hermano. Ojalá yo esté interpretando mal esto, por el bien de los que cometen esto. Y es que aquí dice que es terrible, es horrendo caer en manos del Dios vivo. Y leyendo el contexto es como si diera a entender que solo el hecho de llegar a una iglesia y sentarse a un Dios solo por unos meses o por unos años, eso ya es estar en las manos de Dios. Y que las mismas manos de Dios, esas mismas manos amorosas que te trajeron para que conocieras su amor y conocieras que Él murió por ti en la cruz y que dio su vida por ti en la cruz y que tiene cosas maravillosas para ti en la eternidad, esas mismas manos de amor que te trajeron serán las mismas que te aplasten. Porque es horrendo caer en las manos de Dios vivo. El verso 39 nos habla y nos da de esto: no es para los cristianos, es para los que se creen cristianos, es para aquellos que apostataron de su fe. Porque el 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden, bendito sea su nombre. Amén. Esos son ellos. Esos son ellos los que se atreven a hacer esas cosas, dice el Espíritu Santo. Pero nosotros no nos atrevemos a hacer eso. Nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción. Bendito sea su nombre. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. O le pregunto, ¿de cuáles es usted? Yo soy de los que retroceden y sigo a pie firme a Cristo desde enero a diciembre de todos los años de mi vida. ¿Pero de cuál es? ¿De los que retroceden o de los que permanece a pie? Oh Padre, te alabo esta mañana. Oh Padre.